María, ahora han abierto una joyería. Tantas horas fuman el parque, que al final aflora el arte. Muchas ideas dentro del bote, pero muy pocas salen a flote. Por las malas salen las buenas ideas. Por la calle de la vida agota la paciencia, se me escapa la vida. Por la calle de la vida se consumen todos los días. Hay tres caballos ganadores en la acera. Nadie apuesta por los flacos. Limpiando el escaparate, salta la alarma, no tardarán en presentarse la municipal. Vaya cagada, vaya fracaso, todos los planes al carajo. Pobre chaval, es un gozo en un pozo, un par de noches de calabozo. Tanto tienes, tanto vale, de saber cómo sales.